7:40, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar entre las chapas, la vida viene medio oxidada. No todo es tan facilito como pa' rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Días, claro, la gente seguramente espera a otro plantel, a otras personas, a gente que se referencie con el programa No nos queda otra, pero yo decidí hacerle honor al querido Mago y venir desprovisto de indumentaria sobre el torso. Lo veo con un saco y una corbata, ¿puede ser? Sí, pero sin nada abajo. Sí, por supuesto. Porque mi nombre es Agustín Sosa, soy un descamisado más, una oveja negra más, que no nos queda otra, va a intentar sobrellevar 2 horas de programa donde la acefalía es lo que es la premisa. Sobrellevar, qué palabra más adecuada para este día. Sí, el mago está enfermo. Sí, el mago tiene complicaciones. Sí, Api viajó. Otra complicación, en este caso es geográfica. Estamos, bueno, no sé si quiere que lo contemos al aire, estamos discutiendo si este programa cambia su nombre a... Sí, a Agustín Sosa. O la Martia Negra. Sí, a la Martia Negra. O la oveja, que, o no nos queda oveja. No nos queda oveja. Y no nos queda oveja, hablando de oveja negra, pronto salió el número 59, se está empezando a distribuir la reciente Amartia. Que no nos queda oveja, qué lindo que le diga es un kiosquero. Sí, no nos queda oveja. Y me decía, ¿la está repartiendo en todos los puntos del globo? Sí, del globo porteño más que nada. Del mapa porteño. Quien habla conmigo es nuestro productor, Pablo. Intento dialogar. Que visto las complicaciones del caso, se suma a la posibilidad de estar con nosotros el micrófono. Entra y sale Agustín Azamendi, Arismendi y todos los Amendi. Que todos los jugadores de fútbol de ese estilo. Pensé que iba a decir que estaba de rodillas, que iba a contar eso. Estoy de rodillas. No sé si quería contarle eso también. No, prefiero no contarlo. La magia de la radio. Y Mabel está en la operación técnica. Bien. Nahuel Bianchi, por favor, no se olvide de Nahuel Bianchi. No está Nahuel Bianchi, salió en este momento, que es el hombre que recepciona los llamados y prepara los llamados para ponerlos al aire. Recuerde eso, oyente, Nahuel Bianchi. No está en este momento, pero va a llegar de un momento a otro. Puede seguir llamando. ¿A dónde va a llamar? Al 4524-7816. 4524-7816. Para mensajes de texto, Telegram, WhatsApp, al 15-33-84-0853. 15-33-84-0853. En Facebook, Amartia Revista. En Twitter, Revista Amartia. Estamos por AM740. RadioRebelde.com.ar. Ingresa allí y puede escuchar la radio online. Muy bien. Hoy, una de las noticias del día que tiene que ver con algo positivo. Estamos completos, rebasados de noticias que... positivas. Sí. ¿Sí? No, negativas. ¿En serio? Iba a decir negativas. Bueno. Bien. Tan negativas como que la prefectura salga a correr a un pibe amenazándolo de hablaste, y de eso vamos a estar hablando más adelante. Con la gente de la Garganta Poderosa, que la prefectura hace lo imposible para que los chicos no hablen y no den cuenta de los vejámenes y torturas que les infligen, sino vamos a seguir contando y seguramente estaremos con gente de la Garganta Poderosa en línea más adelante. Pero intentaremos, ¿eh? Una de las cuestiones más relevantes de la jornada se va a dar hoy a las 18 en el microestadio de Atlanta, en el porteño barrio de Villa Crespo. Y y es sobre soberanía popular. ¿Por qué? Porque 100 años se cumplen de la presidencia de Irigoyen. Y la ala, vamos a decirlo, la ala progresista, la ala kirchnerista del radicalismo. De eso se hablará también, ¿eh? Va a juntarse toda en el microestadio de Atlanta. ¿Y quién va a ser la oradora principal? Cristina Fernández de Kirchner. Así que hay un momento más, una excusa más para encontrarse con Cristina Fernández de Kirchner y escuchar y poder hablar sobre, o ella, escucharla a ella, sobre la soberanía. Ese es el eje por el de donde... Por donde transcurrirá la jornada de hoy, sí, en el Estadio Atlanta. Después, igual probablemente volvamos a repetir la dirección. Sí. Hay oyentes que llaman ayudando a otros oyentes para que esos oyentes puedan llegar a Atlanta. No sé si se enteró que pasó, no nos queda otra, ¿eh? ¿Ah, no? Hay llamados, tomate tal colectivo, metete bueno, en el subte, así que... Ahora iba a disparar el primer... ¿Quiere que disparemos? La primer consigna. No dispare, por favor. No solamente Cristina Fernández de Kirchner va a orar hoy, porque dice oradores, por eso lo digo. Sergio Palazzo, Leopoldo Moró, Leandro Santoro, Mempo Giardinelli y Gustavo López son los que están en el afiche, en el cartel para el día de hoy. Mempo Giardinelli, vamos a tratar de entablar comunicación en un rato para que nos dé cuenta. Y... Soberanía Popular, 100 años. Primer convocante para los oyentes, para aquellos que están del otro lado y quieren ser parte de No Nos Queda Otra en el día de hoy. Soberanía. ¿Tenemos soberanía? ¿Cómo es la soberanía? ¿Qué es la soberanía hoy? Las sensaciones de soberanía. Porque en la gestión de gobierno, en los que administran el gobierno, siempre hay gente que implica o que le da más soberanía al pueblo, que le da más poder de decisión a través de distintos medios, o lo va empoderando, esa palabra que irritó a muchos, y le va mediante la imposición de derechos o ir dándole derechos, le da más soberanía. Y hay otros que le quitan soberanía. Le quitan soberanía porque le quitan lo que es del Estado, le quitan la posibilidad de acceder a aquellos derechos que habían conquistado. Y lo que es de todos. Y también le dan, le van sacando, le van recortando el poder de decisión en muchas oportunidades. Porque se va transfigurando, se va modificando el sistema eleccionario. Y algo que había, me acuerdo, el jueves pasado había dicho un oyente, y que Mempo Giardinelli lo tiene muy presente, y que todos estamos muy atentos a lo que pase con eso, es saber qué pasa con el voto electrónico, querido Pablo y queridos oyentes. Bueno, la soberanía, ¿cómo se manifiesta hoy? ¿A dónde estamos parados en la soberanía? ¿Le interesa a alguien? ¿Alguien se siente movilizado? ¿Qué interpretan por soberanía? Bueno, eso lo vamos a estar charlando en el día de hoy, y están todos los oyentes invitados a hablar de soberanía. Soberanía energética, soberanía alimentaria, soberanía en cuanto... Geográfica, recursos naturales. Esto que venimos hablando en el programa Oveja Negra. Soberanía cultural, discúlpeme, ovejo que me meta al aire. Sí, pero... sí. Venimos hablando en Oveja Negra sobre la soberanía en cuanto a los recursos naturales. Aquellos extranjeros como Benetton, Lewis, toda esa gente que se encarga de ir comprando tierras y haciendo cada vez menos argentina la Argentina y más extranjera. ¿Hasta dónde se permite? ¿Cómo se permite? Ese decreto que sacó Macri hace un tiempo que permitía poder comprar tierras a los extranjeros. Sí. Y todas esas cosas que van menguando la soberanía, o van haciendo que se vaya modificando y que la vara sea cada vez más baja. Seguramente en Revista Marta también hay algo que habla de ese tema. La pro-extranjerización de la tierra, en la última revista Martia, modificación a la ley 26.737, escribe Sebastián Premisi e ilustra Germán Pasti. Los orígenes de la ley de tierras, eso que se viene hablando y que es un tema que a muchos preocupa y a otros, porque los medios se lo niegan, ni siquiera están al tanto. Vamos a la música y luego veremos si Mempo Giardinelli nos atiende, que estaba por tomarse un avión. Probaremos. Bueno, probaremos. justo para ser la gran nación. El ser chico soy no duele en el alma y la ambición. Hubo un día en que la historia no dio la oportunidad de ser un país con gloria, un granero colonial. Pero faltó la grandeza de tener buena visión, por tapado de bisón y perfume de París. Escritor, y también hoy a las 18 va a estar junto a Cristina Fernández de Kirchner, a Sergio Palazzo, a Gustavo López, orando, porque dice oradores. Va a estar disertando, charlando sobre los 100 años de soberanía popular, porque se va a recordar en el microestadio de Atlanta la presidencia de Hipólito Yrigoyen. La primera presidencia de Hipólito Yrigoyen. Hola, Mepo Giordinelli, gracias por atendernos. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días. Soberanía popular a 100 años, y para hilvanarlo y para conectarlo con algo directamente que sabemos que te ocupa y mucho, ¿la soberanía se ve menguada cuando se implanta el voto electrónico? Sí, yo creo que sin duda. Hoy estaba leyendo incluso unas declaraciones de Bill Gates, en las que dice que él mismo dice, Bill Gates, dice que es imposible la democracia en los Estados Unidos con el voto electrónico. Así que es muy impresionante. No, es una trampa, esto es una trampa. El voto electrónico es una manera de oficializar el fraude, que es lo que estos tipos quieren hacer. Así que sí, me ocupo de eso. Voy a hacer una mención esta tarde, aunque esta tarde el acto es un homenaje recordatorio a Hipólito Yrigoyen. Yo tengo una prosapia radical, me crié en un ambiente radical, mi primera militancia fue radical, aunque después me enrolé en la Juventud Trabajadora Peronista, y en fin, mi vida ha sido ya pública, pero nunca renegué, y creo que por eso Leopoldo Moró y Leandro Santoro y otros amigos del Movimiento Nacional Fortunista han tenido ahora la deferencia de invitarme a compartir esta tarde. Voy a decir unas palabras, creo que acompañando simplemente un acto que me parece muy importante para la democracia argentina, porque hay que enfrentar a estos estafadores, ¿no? Entonces, Sí, esta banda de saqueadores, de estafadores, que no saben... Pero fundamentalmente yo hablo de estafadores porque yo creo que el gran problema de la estafa que hace esta gente es que estafan a sus propios votantes. Han estafado a sus propios votantes, los que los llevaron al triunfo, ellos lo están estafando. Y entonces esto me parece más grave todavía, ¿no? Porque es una utilización de la voluntad popular para una traición. Eso es estafa. El neoliberalismo... Son estafadores por eso, no me refiero a estafadores económicos, que además son, en términos de corrupción política, de tener dinero afuera, los Panama Papers, todo esto que está apareciendo y que Clarín y La Nación y TN niegan, ¿no? Pero, bueno, hay que hablar de eso también. El neoliberalismo arriba a la administración del Estado, más o menos siempre por la misma vía, por a través del engaño. Si dijera lo que tiene que hacer, no lo votarían, dijo algún presidente neoliberal, ¿no? Y sí, claro, obviamente, eso es así. Lo penoso es que en democracia vayan a llegar engañando a la gente, que esa es la estafa ahora, porque en otras ocasiones llegaban por golpes de Estado y demás, ¿no? Así, pero bueno, vamos a ver, creo que va a ser un acto importante. Yo soy muy honrado, me siento muy honrado por todos estos amigos de estar ahí. No me lo esperaba, yo no soy un hombre de actos políticos, la verdad es que se le está haciendo el escritor y, bueno, de hecho lo más probable es que hoy voy a ir a leer unas palabras y no a improvisarlas desde las asambleas sindicales de hace 40 años que yo no hablo así en público. Así que vamos a ver, estoy muy entusiasmado. Sí. Hay este movimiento nacional alfonsinista, Forja y los sectores del radicalismo que se identificaron con el kirchnerismo en el último tiempo. ¿Usted cómo lo ve pensando en un origen radical? ¿Qué es el radicalismo hoy? ¿El radicalismo es eso y es ese radicalismo que acompaña a la administración Cambiemos? Bueno, yo no soy un politólogo para poder hacer esa definición. Lo que yo sé es que el radicalismo que encarnó Hipólito Yrigoyen y antes peleando era un radicalismo de esencia fuertemente nacional y popular. Y esto es lo que se conecta luego con la soberanía nacional y popular a partir del peronismo de Evita, incluso en los últimos años con Néstor y Cristina. Esa comunión responde a la mejor tradición del radicalismo. Ahora, el radicalismo ha tenido siempre ese dogma que se rompa pero que no se doble, y desgraciadamente acá no se rompió, sino que se dobló por muchos dirigentes, por un radicalismo genuflexo que se entrega por migaja, y que bueno, que está ahora al servicio del macrismo y del neoliberalismo. Eso, que yo sepa, eso no es radicalismo, nunca lo fue. Pero bueno, repito, yo no soy un politólogo, soy un ciudadano sensible y decente, eso es todo. Eso es todo, pero va a compartir escenario con Cristina Fernández de Kirchner, que seguramente, más allá de los ataques constantes que recibe la expresidenta en un claro... Seguramente. Y bueno, vamos a ver. Ahora estoy justamente por tomar el avión, así que voy a tener que dejarlo. Sí, no. Estábamos muy muy pendientes de eso. Muchas gracias, Mempo, por la comunicación. Te mando un abrazo. Gracias. Agradecemos el llamado. Adiós. Se cortó. Mentira. La palabra cambio puede entusiasmar, motivar, pero cuando se le saca el velo al cambio, aparece esto. ¿Qué haces, Mauro? ¿Cómo andás? Bien. Che, me ascendieron en el laburo. Qué bueno, te felicito. Sí, qué sé yo. Igual necesito un cambio. ¿Qué querés cambiar? No sé, pero estoy necesitando un cambio. No estás bien con Patricio.

AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. ¿Sabías que los mandalas Ojos de Dios armonizan y dan buena energía para vos y tu hogar? También hacemos souvenirs. Somos artesanas y te invitamos a conocer nuestra página en Facebook, Grisel Telar. Vas a ver nuestros tejidos y las nuevas sandalias multiposiciones. Míralas, son únicas. Búscanos en Facebook, Grisel Telar. Enviamos a todo el país y aceptamos tarjetas. Grisel Telar. Este viernes a las 21 horas los invitamos a todos y a todas a Pueyrredón 19 en el barrio de Once para compartir la película mexicana La Dictadura Perfecta, un film que muestra la manipulación de los medios de comunicación en la opinión pública. Entrada a la gorra para seguir apoyando a Radio Rebelde, las voces del pueblo y el proyecto nacional y popular. Tienes 11 años y pareces una vieja. No nos queda otra. Es un resorte para hacer todos los males. Un cross a la mandíbula y que los eunucos bufen. Amartia.com.ar. ¿Cómo sigue la mañana? Vecino, vecina, señor, señora, amigo, amiga. Seguimos, no nos queda otra, iba a decir Oveja Negra, iba a decir Paraje La Milonga, que es el programa que tuve hasta diciembre del año pasado en Radio Provincia, hasta que cambió la administración y sin mediar palabra alguna, sacaron el programa. Pero bueno, cosas que pasan. Hoy a las 12 del mediodía va la CNCT, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, se va a presentar con la Procuradora General de la Nación, Gils Carbó, para presentar allí un recurso donde se trate de impedir el tarifazo a las cooperativas. Seguramente algo han logrado con el tarifazo, con el freno al tarifazo por parte del juez federal de Córdoba, Vaca Narvaja, pero eso quedará para otro momento. La Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo está conformada por un montón de federaciones de cooperativas de trabajo y hay una que es FECOTRABUN Jujuy, nuclea 48 cooperativas, 16 personas por cooperativa, más socios adherentes, y una de esas personas es Laura Rodríguez, es concejal de Monterrico y está ahora comunicada con nosotros. Buenos días, Laura, gracias por comunicarte con, por atendernos, no comunicarte, nosotros poder llamarnos y vos tengas la buena predisposición de atendernos aquí en No Nos Queda Otro por Radio Rebelde. Buen día. Buen día, sí, ¿cómo les va? ¿Cómo ya va? Ya estamos ahora en Buenos Aires, ¿no? Estás en Buenos Aires, Laura, te sí, voy a tutear, sí. Disculpame que... Sí, no, está bien, está bien. Laura, sos concejal de Monterrico, contanos antes para ponernos en contexto la ciudad de Monterrico, cuántos habitantes tiene, dónde está ubicada y cómo es... Y bueno, Monterrico sí. Tiene 22.000 habitantes, está a 45 minutos de la capital de San Salvador de Jujuy. Uh-huh. Nosotros, bueno, tenemos la Federación de Cooperativas, que se nuclean 48 cooperativas de distintos lugares de la provincia, Abra Pampa, La Mendieta, El Carmen, San Antonio, Perico, y tenemos también dos en Salta. El Carmen. Y bueno, venimos trabajando desde el año 2005, cuando se han conformado las cooperativas, en el 2007... empezamos la construcción de viviendas en Monterrico con las 7 cooperativas. Cada etapa hemos hecho 28 viviendas. Todas las cooperativas de Focotragún son cooperativas de construcción. Bien. De construcción son, sí. Laura. Y bueno, ahí estamos. Hoy en la quinta etapa de vivienda, bueno, nos hemos quedado a media la obra, están listas para cesar y bueno, y hoy están todas las obras paralizadas, ¿no? Están todas las obras paralizadas, no se puede avanzar en la construcción. ¿De qué depende? ¿Cuál es el instrumento legal que tiene que darse para que puedan avanzar en esas obras? el gobierno tiene que destinar los fondos? ¿Cómo es la implementación? Claro, nosotros recibimos los fondos desde la nación, ¿no? Porque se hace un convenio nación, provincia, municipio y cooperativa. Pero ahora vamos, nos han solicitado la regularización de las cooperativas, un montón de documentación, bueno, que nosotros ya hemos avanzado bastante, ¿no? Para que ellos puedan hacer el desembolso, por ejemplo, aperturas de cuenta. Bien. Y todo eso lleva a una serie de trabajo, y más allá del trabajo es el tema del dinero, porque tenés que hacer certificar balance y todo esto, ¿no? Pero bueno, hoy estamos así y bueno, perseverando a ver qué pasa, ¿no? Contanos un poco, Laura, el recorrido de ser parte de la federación, de FECOTRAUN en Jujuy, hasta llegar a concejal en Monterrico. ¿Cómo se dio ese recorrido? Y ese recorrido se ha dado con mucho trabajo social, ¿no? Nosotros hemos venido trabajando hace mucho, desde el 2000, como te digo, desde el 2005, con no únicamente la copa de leche, con comedores, así refaccionando una plaza, con el programa de capacitación, con obra de la CNCP, con un hogar de ancianos, que hoy estamos casi a un 75% de avances de obra, que es con el programa de capacitación con obra con la CNCP. Y una plaza reparada que hace 20 años no se reparaba, nosotros también hemos hecho esa plaza, hemos reparado la plaza de Monterrico con un Zoom, con reinas barriales, con eventos, Día de la Madre, en definitiva muchísimas cosas. Día del Niño hemos hecho para poder llegar a conquistar los corazones de la gente, de la población, pero mostrando un trabajo social, ¿no? ¿Y cómo su fuerza, Laura, allí en la Intendencia de Monterrico, cuántos concejales son? Y somos 6 concejales, hoy estamos, bueno, son 3 del Frente para la Victoria y 3 del Cambiemos, ¿no? Y el intendente. Y somos el 50% y el 50%. Intendente, intendente. Intendente, bueno, es también del Cambiemos, ¿no? También del Cambiemos. ¿Cómo va el trabajo en la comuna? ¿Accede el intendente? ¿Escucha o no escucha? ¿Está en la misma línea del gobierno nacional en cuanto a las posiciones que toma el gobierno o es más accesible? Sí, escuchan. Sí, nosotros en definitiva tratamos de consensuar porque es por el tema más allá de la gente, ¿no? Para poderlo ayudar y lograr conseguir la fuente de trabajo. Entonces no vamos así a estar como muy rivales, sino a tratar de consensuar y bueno, lograr cosas para la gente, ¿no? Bien, hacer la política un servicio para los vecinos. Claro, más por lo que nosotros hacemos mucho el tema social, ¿no? Laura, ¿cómo afectó el tarifazo, que es el punto específico por lo cual se van a reunir con Ángel Carbó? ¿Cómo les dio el tarifazo en Jujuy, en Monterrico, a las cooperativas de FECOTRAUN? Sí, no, es bravo el tema del tarifazo, pero bueno, alguna vez uno por ahí agarra mucha impotencia, ¿no? Porque en definitiva, si no hay plata, no puede hacer más nada, ¿no? Y no únicamente con las cooperativas, sino con toda la sociedad, ¿no? Laura, bueno, esperemos que sea fructífera la reunión que tienen en un rato con Gil Carbó. Un saludo a todos los compañeros de las distintas federaciones. Sé que también va a estar la gente de Mar del Plata y de los distintos lugares, la de la gente de Florencio Varela también presente, toda la gente de la CNCT. Así que el mayor de los éxitos, que sea productivo, que sea para bien, que se pueda obtener algo, y estaremos esperando a ver los resultados de la reunión de más luego con Gil Carbó. Muchísimas gracias por la comunicación, Laura. No, muchísimas gracias a usted. Gracias. Que tengas buen día. Era Laura Rodríguez, que es concejal de Monterrico y forma parte de la Federación FECOTRAUN de Jujuy. Ahora vamos a surfear una tanda y luego continuamos con No Nos Queda Otra aquí por Radio Rebelde. La revista Martia en el aire. Espacio publicitario.

una mirada de un ignorante total en la cuestión, pero para mí uno de los tipos que mejor interpretó la milonga surera, el santafesino Alberto Merlo. Usted necesita comprar, por ejemplo, un ganchito un clip o un ganchito para las hojas o una lapicera o libros contables. Todo lo puede encontrar en librería Libergraf, papelería comercial, proveedores de empresas y atención a público en general, insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones, blanco y negro y color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. Teléfono 4893-2323, libergraf.com.ar. Ahora vamos a escuchar a los oyentes. Y habla Mirta de Caballito. ¡Ay, qué felicidad! Llegó el día que vamos a ver a Cristina en la cancha de Atlanta a las 18 horas. ¡Qué maravilloso! La verdad que estoy re emocionada. Quiero escucharla. Va a ser un espectáculo extraordinario. Chao, gracias. Hola, buen día, imprescindibles compañeros. Mi nombre es Claudia. La palabra soberanía a mí me pega en el centro del corazón. Para mí remite a patria, remite a pueblo, remite a idiosincrasia, remite a respeto, dignidad. Bueno, no sé, la palabra soberanía está llena de contenidos y es lo que hoy lamentablemente están arrasando. Bueno, un abrazo enorme, compañero. Sí, buen día, muchachos. ¿Saben lo que hizo la aduana con toda la mercadería que quedó en depósito que no se pudo entregar anteriormente, que venía de China, que el gobierno anterior no se suspendió la operatoria? Bueno, estos piolas ahora agarraron y los vendieron a 60.000 pesos el contenedor cerrado y se guardaron la guita a ellos, toda la plata que era nuestra. Son, o sea, la aduana, la verdad, es para echarlos a todos. Chao. Ustedes están hablando de randazos, ustedes están rebobinando un poquito, yo también rebobino. Yo rebobino que con la medida inconmensurable que puso la señora Cristina, con el padre Molina en el Cedronar, al que se sumó Juan Carr, que fue de la misma promoción de mi hijo, el que me mataron tres menores drogados hace 31 años, no es de ahora, era la medida más inconmensurable que podría haber puesto. ¿Qué pasó? Cuando Menem y Cavallo, le voté a Cavallo y Dios me está escuchando que no miento porque dijo que iba a sacar a los chicos de la calle y como la reina de las boludas le creí y lo voté a esos sinvergüenzas que lo dejaron comiendo de la basura y volvían en el tren blanco. Bueno, saludos a los oyentes que se comunicaban, hablando de CFK en Atlanta, hablando de soberanía, Claudia, el hombre que llamó por la aduana, y justamente Rocío, más luego, nos va a ilustrar sobre la cuestión... A más tardar, Sobre la cuestión de la aduana, también la señora que se comunicaba recién y hablaba sobre el programa anterior, pero tiene que ver con todo lo que hablamos, porque la agenda de No Nos Queda Otra es una agenda que tiene que ver con lo que pasa de este lado del mundo. Mira, de este lado, acá, de este lado de la luna. Es de Libergraph la agenda. A las 18 horas, aquellos que estaban interesados en ver a Cristina Fernández de Kirchner, y además por ahí tiene algún costadito radical, radical de también, de los de este lado. Se pueden acercar a Atlanta, Humboldt 540. 540 Exacto. a las 18 horas. Tenemos... ¿hay fiesta, Gatica? Hay fiesta y hay entradas para los oyentes lectores de Amartya. Sí. Y si quiere Oveja Negra, ¿por qué no? Todos. Sí, claro, todos fiesta invitados. Gatica. Después vamos a tener más datos porque no tengo... ¿Son estos que están acá? Sí, son esos datos. No sé si los veo, son muy chiquitos. No le gusta a mi computadora. No, no, es muy rara su computadora. Es una computadora que la usaba la KGB. Sí. De regreso a octubre. ¿Sabe por qué seguramente tiene que ver el nombre de Regreso de Octubre? Porque se cumplieron 30 años de la aparición del disco Octubre de sí. Patricio Rey y sus redondicos de Ricota. La fiesta Gatica igual es mucho más amplia que... Bueno, que el reducto ricotero al cual pertenecemos de nosotros. Por supuesto, por Pero supuesto. Sí, es la excusa para juntarse este viernes. De regreso a octubre, fiesta Gatica, enciende los fuegos de la noche porteña con su mejor fruta, baile, amor y organización en el mítico Palermo Club. En su 18ª edición, la más hermosa riña del mundo invoca el tiro libre en donde más le gusta a la gente, en el corazón. Cumbia al palo, barra barata, un ringside montado para escena, tsunami en vivo, la Romy DJ, los cañones de Manu BJ y todas las joyas patricias de amor. Está haciendo mención y parafraseando a algunas letras de Los Redondos. Fiesta Gatica, celebrada este viernes 7 de octubre, mañana 23:50 en Palermo Club, Borges 2450, Plaza Italia, entrada 80p. 80p o si llama acá y deja su nombre, apellido y teléfono de contacto. Hay entrada. Hay entrada. Vení temprano que estalla, dice la gente de la fiesta Gatica. Eso mañana, hoy se feca a las 18, el viernes mañana, viernes también a las 9 en Porredón 19, frente a Plaza Miserere, esto es 11, se proyectará la película La Dictadura Perfecta, película mexicana, con entrada a la gorra, todo para colaborar con la radio. Han pasado los oyentes, ha pasado las miscelañas, los avisos parroquiales, las enumeraciones, los llamados. ¿Y ahora con qué seguimos, Pablo? Y yo invitaría a mucha gente a ir a la película del viernes que... Ya, la acabo de invitar. ¿En serio? Sí. ¿Por qué no la invité de vuelta? Porque si quiere se lo digo de vuelta, bueno, viernes 7, a las 21 horas, Porredón 19, frente a Plaza Miserere, en 11 se proyectará la película Dictadura Perfecta, que es una película de mexicana, con entrada de la gorra, todo para colaborar con la radio. Pero también para colaborar con la radio, si usted quiere, señor y señora, acuerde que tenemos una cuenta corriente, número 50.132/2, número 50.132/1, no barra 2, 50.132/1, Banco Provincia de Buenos Aires. Le estoy errando mucho. Me confundió. No, el pasa que los números, primero, usted me hace leer algo de la computadora que está... Sí, que no le gusta, ves de la KGB. No, la letra es 5, no leo nada, de acá la computadora es lo que no le iba a preguntar. Leo. Hice un esfuerzo desmedido por tratar de leer no eso. No le quedarían mal los anteojos, ¿eh? No me tome así como extraño. No, extraño no, pero... No le estoy diciendo chicato, a eso me refiero. Sí, puede ser que sea. Sí, me gustaría que los oyentes puedan aportar a la radio, así que repitamos los datos. Espere que lo pongo más cerca el papel. 50.132/1. Número de cuenta 50.132/1. Banco Provincia de Buenos Aires. Sucursal 4001. El CUIT 30707403612. Asociación Civil Fuerza de los Trabajadores. Razón Social. Más información en Facebook, Radio Rebelde AM740, radiorebelde.com.ar, email 740rebelde@gmail.com. Bueno, leímos dos veces lo del cine, lo vamos a leer tres veces, porque ¿por además qué? De una radio se lleva una película. Para colaborar con Radio Rebelde, este viernes 7 sí. a las 21 horas en Porredón 19, frente a Plaza Miserere, se proyectará la película La Dictadura Perfecta. Es entrada a la gorra. Uh-huh. Si usted va y lo que tiene en el bolsillo lo pone, mientras no sea un pañuelo sucio o uno de papelito. No, pone lo que usted considera que con lo que puede colaborar. Las moneditas, los cobres, todos esos billetes. Estuvimos hablando con Mempo Giardinelli en el comienzo del programa sobre el encuentro de CFK, sobre la soberanía, lo que él entendía por soberanía, el voto electrónico. Luego hablamos con la concejal Rodríguez de Monterrico en la provincia de Jujuy, que también es parte de FECOTRAUN Jujuy, la Federación de Construcción, una de las federaciones más importantes. Se encuentra ahora, en dos minutos, toda la CNCT se va a encontrar con Gil Carbó, la Procuradora General de la Nación, para intentar frenar el tarifazo para todas las cooperativas, no solamente para las cooperativas que están dentro de la CNCT, sino para todas las cooperativas del país. Ojalá que dé buenos frutos esa reunión. Después de la tanda vamos a intentar comunicarnos con personal de la Garganta Poderosa para que nos comente cómo está la situación de los dos muchachos que han sido atacados una y otra vez por la fuerza de seguridad sí, de claro. la Villa Zabaleta. Sí, no solamente han sido atacados en una primera instancia, cuando los encontraron, los llevaron y les pegaron, los insultaron, los amedrentaron, sino que luego, cuando hicieron la denuncia, posterior a la denuncia, volvió a la prefectura a cargar sobre ellos. Sigue comunicándose al 4524-7816 para dejar mensajes. Hablábamos de soberanía. Puede hacer mención a la que usted crea conveniente. Tanda, luego seguimos con más. No nos queda otra. La gente ya no come vidrio. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. No queda otra. No queda otra. No queda otra. Sangre nueva. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela, toda la información. Política. Pratgay se verá hoy con la titular del Fondo Monetario. El ministro de Hacienda se entrevistará con Christine Lagarde en lo que será el primer encuentro después de la misión del FMI que visitó Buenos Aires la semana pasada en momentos de una relación bilateral totalmente renovada. Se descuenta que Lagarde le enviará señales a Pratgay sobre su informe que presentará para que se le levante a la Argentina la moción de censura aplicada desde 2013 por el tema de las estadísticas oficiales. Sociedad. En Tucumán las autoridades sabían del avance del narcotráfico. El monseñor Jorge Lozano dijo que las denuncias del padre Juan Viroche, que ayer apareció muerto, eran puntuales y las hacía a cielo abierto. Lozano, quien preside la pastoral social, atribuyó el crecimiento del narcotráfico a que durante los últimos años se negó la existencia de este problema, por lo que advirtió que llevará mucho tiempo desarraigar a estas mafias. Deportes. Pico Mónaco jugará ante Marin Cilic este viernes. El tandilense enfrentará al croata por los cuartos de final del ATP de Tokio ante la principal figura del equipo de Copa Davis de Croacia, que jugará la final ante la Argentina el mes próximo en Zagreb. La cita es este viernes, no antes de la 1:00 a.m. de la Argentina, en la cancha central del Estadio Techado de Tokio. Tránsito. Atención conductor, provincia de Jujuy, ruta nacional 9, a circular por las calles colectoras entre los kilómetros 1685 y 1689. Precaución por máquinas realizando limpieza de cunetas. Por otra parte, en San Luis, ruta nacional 7, acatar las indicaciones de los banderilleros para tomar los desvíos correspondientes que se hacen por la banquina entre los kilómetros 775 y 788, ya que la calzada se encuentra reducida por presencia de equipos trabajando en la repavimentación. Recuerde, si bebe alcohol, no conduzca. Informó Gabriel Lamperti de Variedad Nacional. Telam, toda la información. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. ADN Nacional y Popular, de lunes a viernes de 13 a 14, con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Los domingos de 22 a 24. Jorge Gress conduce Rara Avis. Un programa nacional desde la provincia del Chaco. Como

sirena de policía, la escucha de noche y de día, esperando para escapar. Los Pericos de aquella época donde el Bahiano era el vocalista, Cabeza de Policía acaba de pasar. Estamos intentando comunicación con la gente de La Garganta Poderosa, ya sea alguno de los integrantes o la abogada, para poder charlar de qué, de Iván y Ezequiel, aquellos pibes que fueron levantados por la prefectura, los bailaron, les pegaron, le hicieron rezar sobre texto de que si no lo hacían los iban a ejecutar. Prácticas que tienen que ver con épocas pasadas. Bueno, no son tan pasadas, son actuales y son lo que hace la prefectura. Y hoy es 6, 6, no veo nada, pero la verdad que no veo nada. Me voy a tener que sacar la computadora y ya lo hice. Jueves 6, acto de repudio contra los grupos de tareas de 2016, haciendo referencia a esto que le comentábamos. A las 16 horas, a las 4 de la tarde, ceremonia de los curas villeros. Y a las 5 de la tarde, a las 17, conferencia de La Garganta Poderosa junto a los principales referentes de derechos humanos. Por un control popular de las fuerzas de seguridad, Iguazú y Osvaldo Cruz, Villa 2124, frente a la garita de prefectura donde torturaron a Iván y Ezequiel. Frente a la garita de prefectura donde torturaron en los días pasados a Iván y Ezequiel. Iguazú y Osvaldo Cruz, Villa 2124, hoy a las 16, ceremonia de los curas villeros. Seguramente ande por allí el padre Paco, que es un asiduo contacto de Oveja Negra. Todos somos Iván y Ezequiel, nunca más. Acá dice, por un control popular de las fuerzas de seguridad. Yo me conformo con que la policía no le pegue a los pibes, y no los baile, y no los torture, y no los haga desaparecer, y no figure, y no frague asesinatos por accidentes de tránsito, y ese tipo de cosas. Con eso empezamos bien. Después, si podemos lograr el control popular de las fuerzas de seguridad, ya sería una etapa superadora de la solución del conflicto. Una etapa superadora podría haber surgido luego de que se frenaran en la aduana algunos containers y todo lo que pasó y lo que tiene que ver con la aduana, que incluso algunos oyentes ya estaban enterados del tema o en tema y querían saber un poco más. Para eso está Rocío, que más luego va a contarnos, pero ahora hacemos una pequeño intro al tema. Rocío, buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Gracias por recibirme de nuevo aquí. La verdad que es muy indignante todo esto que estás comentando. Estuve viendo esta semana cómo los entrevistaron a los chicos en C5N y en otros lugares. Tengo amigos que trabajan en La Garganta Poderosa también. Y bueno, sí, lo que lamentablemente nos tiene acostumbrado este gobierno, ¿no? La criminalización, el prejuicio, la portación de cara. Entre otras cosas, y lo que pasa es que las fuerzas policiales, está claro que desde diciembre a esta parte, se encuentran más sueltas de cuerpo. Bueno, también, obviamente, ese es el punto principal, el aval del Estado, ¿no? Del gobierno. Por lo menos el no impedir que suceda. Exacto. Que es muchísimo ya. No, pero además también tiene que ver con lo que sucedió, yo creo que como diría Cristina, todo tiene que ver con todo, ¿no? Con lo que sucedió con el famoso carnicero, ¿no? Si tenemos un presidente que avala la justicia por mano propia, claro, ¿cómo puedes esperar que la policía que responde a ese gobierno no trate de lastimar a la gente, de pegarles si les parece necesario y de tratarlos mal en el sentido de esto que te decía, de la portación de cara, ¿no? Sí. Los problemas de las fuerzas de seguridad no son de este gobierno, eso está claro, en cuanto a las mafias enquistadas o la forma mafiosa de actuar de las distintas fuerzas de seguridad. Eso está más que claro. Ahora, eso es una cosa, y también se le agrega con este gobierno fascista la posibilidad que tienen estas fuerzas de seguridad de actuar impunemente a la hora de reprimir, amedrentar, pegar, torturar y hacer lo que hicieron con los chicos, por ejemplo, Iván y Ezequiel, y con todo aquella manera. Es claro, y uno a veces tiene una visión o una mirada muy centralista de la cuestión, pero en Neuquén hace poco reprimieron, un efectivo disparó con balas de plomo, sí. En el norte la represión es brutal, estuve viendo por ahí que dispararon contra los campesinos nucleados en Mocase, o sea, está todo dado para que las fuerzas de seguridad, los grupos parapoliciales que tienen los terratenientes en los distintos latifundios del interior del país actúen libremente y parece que nada los frena, nada los detiene. No, sin duda, y tiene que ver con eso que estabas hablando vos, que es el tema de mi columna del día de hoy. Sí. No sé si recuerdan, mis oyentes, estuve tratando de encontrar trabajo, estoy en la búsqueda nuevamente. ¿Cómo lamentablemente está? Muy difícil. Está muy difícil. Estaba comentándolo fuera del aire, entonces por eso no pude venir en este tiempo, pero mi columna sigue siendo ¿Quién es quién? Hoy vamos a hablar, obviamente, de Gómez Centurión, por eso estabas hablando de la aduana, y estabas hablando de este tema hace poquito, pero esto va a ser el tema de más luego, pero ligándolo un poco con lo que tiene que ver con lo que estamos hablando ahora, hay una relación muy fuerte con el gobierno, con las fuerzas represoras, ¿no? Con el pasado, con toda esta idea de liberar a los que están incriminados en delitos de lesa humanidad. Claro. Y si bien Gómez Centurión no está directamente relacionado con eso, sí tiene un pasado muy turbio y además tiene relación con esto que comentabas, con Bullrich, actual ministra de Seguridad, y con una cantidad de droga que se encontró en Ezeiza cuando él todavía estaba en la cabeza de la aduana. Recordemos que en este momento está separado de la aduana, pero se cree que quizá puede volver. Bueno, no sería raro que la administración Cambiemos reflote funcionarios que en otrora tuvieron acciones más que oscuras y turbias. Mientras pasa eso, hay una noticia que seguramente a muchos alegra, porque está tocando en vivo Ciro, su disco, está presentando su disco, está tocando en plena calle el tipo, y de forma gratuita, y esas cosas que también a veces son un mimo y algo que se puede disfrutar, porque está todo caro. Cualquier entrada está cara. El otro día hablaban en la... Están en Diagonal Norte y Florida, sí. Pleno así centro. Pleno centro, el que se quiere acercar a Diagonal Norte y Florida, vaya escuchando la radio, porque tenemos cosas muy importantes para decir, con auriculares puestos, y cuando llega allá se pone a escuchar a Ciro, que está ahí en Diagonal Norte y Florida. Estamos intentando entablar comunicación con la gente de La Garganta, pero para eso vamos a hacer una pequeña separata con música. Luego avanzamos sobre los pibes Iván y Ezequiel y el nunca más del acto de hoy. Hacer es la mejor manera de decir. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Y el tiempo en mi piel. Tengo una casa con techo de paja. Visítame bien la de cada mañana. Tengo una hija que reza en silencio a su Dios amor. Tengo una casa con techo de paja. Visítame bien la de cada mañana. Tengo una hija que reza en silencio a su Dios. Queda otra. La revista Amartya en el aire. Tonolek, techo de paja, pasaba recién. Seguimos en el intento de poder dar para charlar de uno de los temas más importantes del día, que tiene que ver con el acto que se va a dar hoy en la villa, 21-24, y todavía no pudimos dar. Se nos caen 4 intentos de salidas al aire, así que estamos un poco ya perdidos en ese tema. Rocío está preparando y ya lo tiene listo lo que vamos a hablar sobre Gómez Centurión, pasado la tanda de y media. Y ahora vamos a dar cuenta de lo que escribió la Oveja Negra. En realidad, quien pone la mano, quien pone la pluma, es Fernando Gómez, el director de la revista Oveja Negra, y es el secretario político de la corriente peronista de Camisados, y todos firmamos al pie. Esta es la editorial, el editorial, que salió publicado y que leyó Fernando, aquí en esta radio, el día martes, a la noche. Colombia le agregó una nueva postal sombría al oscuro tiempo que transita nuestra América. Contra todo sentido común, la sin razón se impuso. Con el resultado del plebiscito arriba de la mesa, cabe la pregunta que nadie sospechó que nos tendríamos que formular. ¿Se puede plebiscitar la paz? Si nadie votó una guerra, ¿cómo es posible someter a consulta la paz, cuando los que ponen los muertos deciden vivir? Los sectores más reaccionarios de la derecha del continente impusieron su voluntad guerrerista. Vinieron a cumplir con el deseo íntimo de la CIA, la DEA y el complejo militar tecnológico de Estados Unidos, que no pudo, por su diplomacia, acompañar la voluntad de profundizar el conflicto armado y el negocio del narcotráfico que expresaba su aparato económico, pero financiaron la campaña mediática y financiera que Álvaro Uribe desplegó en soledad política a lo largo y ancho de Colombia. La miseria es culpa de los hombres miserables, rezaba el candombe de don Tabaré Cardoso. Uribe piensa Colombia en clave de muerte y miseria, tanto como Macri es el miserable que llegó para condenar a la pobreza y a la miseria a las mayorías populares de Argentina. El rápido montaje mediático desplegado tras el anuncio de los índices de pobreza redundó una vez más en el tradicional circo hipócrita con el que nos tiene acostumbrados hace meses la comunicación oficial y el despliegue de sentido transmitido por la cadena corporativa privada. Macri responsabilizó a la pesada herencia recibida de los niveles de pobreza que se registra en la Argentina. ¿En qué mundo se explica que si el gobierno reconoce mayores niveles de desocupación que el registrado en el gobierno anterior, endilgue la cantidad de pobres al gobierno que tenía mayor cantidad de personas trabajando? Algo que solo puede explicarse en el mágico mundo de las marmotas. Mientras crece en la Argentina el número de pobres, el gobierno sigue engrosando las filas de la desocupación. Mientras los jubilados empiezan a verificar que la reparación histórica anunciada son monedas que solo sirvieron para convalidar el blanqueo de capitales, mientras los trabajadores cooperativos siguen por debajo del salario mínimo, vital y móvil, mientras las pymes no saben cómo hacer frente al tarifazo y la libre importación, mientras se sigue abriendo comedores y copas de leche, el gobierno pretende vender su política social con un bono de fin de año de 700 pesos, miserables 46 dólares, y sin paritarias, claro. Eso sí, las potencias cerealeras, las mismas que siguen presionando para que el dólar aumente, mientras las corporaciones industriales presionan para que los salarios bajen, siguen apretando los dientes y arrancándole decisiones al gobierno que representa sus intereses. Por eso Macri anuncia el plan progresivo de eliminación total de las retenciones a la soja. Pero es progresivo, claro. Las corporaciones económicas están de fiesta. Una fiesta para pocos, a la que los trabajadores y las trabajadoras no están para nada invitados. Los únicos que no parecen tomar nota son algunos dirigentes de la CGT, que le ponen freno a una medida de fuerza. Hace muy pocos días, Oveja Negra entrevistó a Sergio Palazzo, de La Bancaria, y nos dijo que se viene enfriando una medida de fuerza que hace rato debería haberse tomado. Hoy lo dijo Pablo Moyano. A esta verdugueada hay que ponerle una reacción en respuesta para que anuncia una ley de blanqueo, no logra traer un mango, y para colmo, en 10 meses se le fugan 55 mil millones de dólares, pero tiene tiempo para decirle en la cara al movimiento obrero que no acordaron nada. El paro estatal y docente de la semana pasada, la marcha federal bancaria y el masivo reclamo de reapertura de paritarias de numerosos gremios en la Argentina marcan el camino que inexorablemente habrá de transitar el campo popular en los próximos meses, el de volver a traducir el conflicto en la calle por el camino marcado en aquella gran marcha federal. La calle es el lugar en el que se pudo construir un freno a la dispersión del campo popular, donde se logró cristalizar los conflictos emergentes de este ciclo de ajuste y pobreza. El paro nacional se empieza a necesitar como el agua para intentar frenar el avance violento de las fuerzas antipopulares. La América con la que sueñan los chetos vendepatria es la de Uribe ganando una elección convocando a reprimir y aniquilar las fuerzas populares. Es la de Temer con Macri apretando a Venezuela para flexibilizar el Mercosur. La patria grande con la que seguimos soñando es la que permite el encuentro de Cristina con Correa. La de Evo dando batalla. La de Cuba insistiendo con la paz. A la patria con la que soñamos le sigue corriendo sangre por las venas. Es la patria que nos convoca a luchar y resistir. Nos lo dijo Francisco, a ponernos la patria al hombro. ¿Cómo estás? Y la verdad, mal. ¿Y vos qué pensás? No sé, estoy angustiada. Yo sé que hay que pelearla, aunque por momentos siento que se me terminan las fuerzas. Y es lógico, te vienen los recuerdos de tu viejo. Es inevitable. Siento que con mi marido estoy repitiendo la historia de mi papá. Quizás soy yo, ¿no? Te entiendo. Lo peor de todo es que no puedo hacer nada. Siempre se puede hacer, es cuestión de querer. ¿Te parece? La familia de Gustavo Bertolo. Sí, yo soy la mujer. Mire, señora, lamento decirle que su marido acaba de crepar. ¡No! En terapia intensiva, de lunes a jueves a las 22 horas por la televisión pública. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción. Siento que estamos en guerra y que en realidad estoy en una trinchera contra el imperio, disparando balas de esperanza, balas de futuro, balas que abran conciencia, balas que unan la clase trabajadora y el pueblo, balas que nos lleven finalmente a la victoria. No van a callar a Radio Rebelde. Nunca, jamás. Todos los días a las 7.0 de la mañana, el grito sagrado del proyecto nacional. 7.0, un piquete radial a la restauración conservadora. Mañana Nacional, de lunes a viernes a las 9 de la mañana.

hizo una denuncia contra Gómez Centurión porque veía que lo estaban galardonando mucho, que desde el gobierno de la ciudad, entonces gobernado por Macri, estaban diciendo que Gómez Centurión era una buena persona. Un poco la mano con el tema premios y galardones, claro. Claro, estaban diciendo, es una buena persona, él hizo las cosas muy bien, es un gran excombatiente de Malvinas. Bueno, no. Uh-huh. Ellos dijeron, desde el Centro de Excombatientes de Malvinas, que es uno de los centros más importantes de excombatientes, que reúne amigos, familiares y quienes estuvieron allí en Malvinas luchando en el 82, estuvieron allí denunciando justamente que Gómez Centurión buscaba implementar, llevar contenido nazi a los actos de Malvinas en las escuelas primarias. Una belleza. Bien. Una belleza total. Excelente. Muy buena persona. Qué gran tipo. Y esto fue hace 2 años atrás. Qué tipo nos perdimos, ¿eh? Sí, la verdad, es increíble. Pero bueno, vamos a retomar para que se entienda por qué en el 2014 nos sorprende esto. Porque 2 años antes él fue nombrado al frente de la Agencia Gubernamental de Control, la AGC, que en ese momento obviamente estaba por debajo de la gobernación de la ciudad. Es decir, del jefe de gobierno de entonces, que era Mauricio Macri, actual presidente de la Nación. Sí, sí, sí, sí. Lo pusieron al frente de la AGC para que después, en el 2013, apenas un año después, varios de los peritos, es decir, de la gente que le lleva las denuncias a la AGC, dijeran que él no estaba haciéndose cargo de esas denuncias, que todas las denuncias que llegaban a la Agencia Gubernamental de Control eran muy preocupantes, pero él decía, yo no recibí nada. O no contestaba o decía, esto no es muy importante que digamos. Sí, sí, sí. O sea, un año al cargo y Macri no hizo nada, no es que dijo, bueno, vamos a correrlo del cargo, porque la verdad es que no se está haciendo cargo de las cosas. No creo que hable así, pero no importa. Recordemos además que la AGC es una de las agencias gubernamentales más represivas que hay. Recordemos también que estuvo yendo de la mano de la Policía Metropolitana para cerrar muchísimos centros culturales. Entre 2013 y 2015 cerraron cientos de centros culturales en la ciudad de Buenos Aires. Vos estás hablando de la Agencia Gubernamental de Control. Uh-huh. Sí, sí, sí. Dedicada a cerrar... yo tuve un pasado, esto es una nota al margen, pero esa agencia que vos decís, con muy buen tino, que se dedicó a cerrar cuanto centro cultural pudo, no tuvo, tiene el enquiste de la coima muy metido adentro, porque los locales que tienen que abrir, abren. Exacto, bueno, a eso voy ahora, pero quiero recordar una pequeña cosita anecdótica, que es que el año pasado, justamente cuando nosotros estábamos en otro edificio, Radio Rebelde estaba en otro lugar, fue la AGC la encargada de venir a clausurar la que entonces en ese lugar era Radio Rebelde. Y lo gracioso, porque lo cuento como algo anecdótico, porque vos entrabas a la página y estaba la foto de la radio. Muy bien. Entonces, estaban haciendo publicidad. Era como, esto lo cerramos, podemos cerrarte también a ti. No sé, era como muy, muy gracioso. Pero bueno, volviendo a... Estaban cerca la AGC en ese momento y la radio estaban cerca. Estaba todo bastante cerca, nosotros nos encontrábamos en 11. Claro. Perredón y la AGC está sobre Perón. Ahí nomás. Claro. Ahí nomás. Lindo lugar, ¿no? Perón, justo para ubicar este tipo de Perón y Boulogne Surmer, la AGC. A principios de 2014... También le voy a dar un mate porque si no, mate, está bien, no toma. Está bien, uno puede hacer las dos cosas a la vez. A principios de 2014 sucedió, seguramente lo recordarán, el hecho en Iron Mountain, donde se quemaron tantos papeles, donde fallecieron los bomberos. Un número importante de bomberos, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿quién era responsable de esto? Obviamente, Gómez Centurión. ¿Por qué? Señor Gómez Centurión. La cabeza de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad de Buenos Aires se tenía que hacer cargo de esto. ¿Qué hizo? Nada. No habló ni siquiera, no se lo escuchó decir nada, en ningún momento dijo, no, estamos investigando a tal, después nos dimos cuenta de los papeles que había ahí quemados, y el HSBC, y algunas otras cuestiones que realmente son bastante corruptas, entonces, ¿a quién estaban protegiendo y de qué manera, no? Porque también luego de un tiempo se conoció que no fue accidental, entonces son un montón de cosas que ponen a un tipo que deberían, entre comillas, cortarle la cabeza y no lo hacen hace rato. No es que recién ahora estamos diciendo, bueno, asumió Macri como presidente, va a poner a este tipo en la aduana, es preocupante. Y ya venía siendo preocupante por otra cosa, que es lo que vos comentabas antes. ¿Qué es lo que sí quedó abierto? Los prostíbulos de Recoleta. Muy bien, claro. Los prostíbulos de Recoleta. Así que, señor, si usted es un interesado en usar la prostitución, en el gobierno de la ciudad, con la administración cambiamos, no tiene problema. Y además, ¿por qué lo nombro? Bueno, no sé si le suena, Raúl Martins. Claro. Exide. prostíbulos, toda la relación que tuvo con la campaña. Yo siempre lo repito porque todo tiene que ver con todo, señores. No estamos hablando de un hombre que encubría prostíbulos y no se dio cuenta y no tiene ninguna relación con la otra. No, y además he sabido que los prostíbulos son un modo de financiación de la política también. Exacto, en ese caso. Sí, sin duda, uh-huh. sin duda. En abril de 2015 sucede esta fuerte denuncia que decía que justamente se estaban habilitando prostíbulos, ¿cómo qué? Como lugares bailables, como bares, como etcétera, uh-huh. etcétera, etcétera, lo que siempre hacen para encubrir este tipo de cosas. Y ese mismo mes sucede algo que quedó medio tapado en estos tiempos, pero fue hace un año y medio nada más, no pasó hace mucho tiempo, que fue el incendio en el taller clandestino de Flores, sí. que murieron niños y además se estuvo hablando muchísimo del tema de las habilitaciones, luego se conoció la relación de los talleres clandestinos con la mujer de Macri, uh-huh. o sea, un montón de cosas que uno dice, bueno, ¿qué se puede esperar de esta gente, no? Si vos tenés a tu mujer, está uh-huh. relacionada con los talleres clandestinos, ¿qué va a decir si se quema un taller clandestino y mueren un par de pibes? Lo digo así de crudo porque realmente es así. No fue, podemos... pasó. Claro. Que pasó, sí. Claro, sucedió. Entonces, ¿qué podemos esperar, uh-huh. no? A partir de esto. Una cuestión que también, de la que también, perdón, se tendría que haber hecho responsable Gómez Centurión, que todavía estaba en la cabeza de la Agencia Gubernamental de Control. Luego se empezó a hacer toda una investigación alrededor del cargo que vino cumpliendo sí. él. Sí, pregunta. Pregunta. ¿Él pasa directamente desde la Agencia Gubernamental de Control a la aduana? ¿Sin escala previa? A eso quiero llegar. A ver. Él abandona. Bueno, se termina, digamos, su cargo. Uh-huh. ¿Pero por qué? Porque cuando Macri gana en noviembre... Estoy diciendo algo terrible, lloremos todos, recordemos ese día. Él anuncia... 22 de noviembre. Exacto. Él anuncia que lo va a poner a Gómez Centurión en la cabeza de la aduana. Él anuncia uh-huh. esto. ¿Qué uh-huh. pasa? Entonces Gómez Centurión tiene que dejar el cargo. Uh-huh. Se hace esta investigación de la que venía comentando sí. y se empieza a tratar de comprender qué había sucedido durante el cargo de Gómez Centurión durante la Agencia Gubernamental de Control. Bueno, durante su cargo se perdieron 100 millones de pesos en datos materiales. ¿Esto qué significa? Bueno, a ver, explíquelo, datos materiales. Esto significa justamente los papeles de Iron Mountain que se quemaron. Correcto. Entonces, un montón de papeles, 100 millones de pesos en papeles que no se saben dónde están. ¿Sabes uh-huh. lo que son 100 millones de pesos en papeles? No, yo creo que es inimaginable increíble. El volumen. Es muchísimo, es muchísimo. En diciembre asume justamente... ¿De dónde emana ese dato, esos 100 millones de pesos? Bueno, esta es una investigación que se hizo en base a un montón de cosas, porque se estuvo hablando en primer lugar del prostíbulo, uh-huh. del tema de los prostíbulos, uh-huh. Y esta investigación, y la estoy buscando en mi blog porque yo lo subí, uh-huh. Tiene que ver con una investigación subida por Infonews al final del año pasado. Bien. Y la pueden encontrar en internet. No, está bueno, por eso lo preguntaba, porque se puede acceder a esa información. Sí. Incluso el nombre de la nota se llama Derrumbes, vecinos harán una querella uh-huh. criminal ante Macri. Bien. Esto está en Infonews, es una investigación que hizo la ONG Ciudadana Defendamos Buenos Aires, uh-huh. Y habla específicamente cuáles son estos daños materiales y estos datos materiales, como también la cantidad de gente que murió uh-huh. en este tiempo a causa de la caída de los edificios, de la quema de Iron Mountain, de esto que comentaba del taller clandestino de Flores, etcétera, etcétera. Todo eso lo van a poder encontrar en esa nota, como también en mi blog. Y volvemos a lo que tiene que ver con la aduana, ¿no? Sí. Él asume en diciembre de 2015, cuando Macri también asume, como presidente de la Nación. ¿Y qué sucede? Empiezan a hablar nuevamente de los medios, empiezan a decir, no, pero ¿cómo puede ser que este tipo? Y recuerdan que era cara pintada, uh-huh. recuerdan lo de Alfonsín, recuerdan esto, recuerdan lo otro, pero nadie habla de la Agencia Gubernamental de Control. Es como si el tipo hubiera salido de una especie, que lo hubiera traído la cigüeña desde cara pintada. Estaba frisado. Claro, en el medio no pasó nada. Es como así, medio así. Pero, sin embargo, en febrero de 2016, la Comisión de Trata de la Legislatura porteña vuelve a hablar del tema de los prostíbulos, vuelve a hablar de los uh-huh. encubrimientos que habían sido... causa, digamos, o que se habían desarrollado gracias a Gómez Centurión, y determinan que 1.257 1.257 prostíbulos de la ciudad de Buenos Aires fueron habilitados gracias a Gómez Centurión. 1.257. O sea, deben ser casi todos, porque imagínense la cantidad. Es un número impresionante. Calcular lo que sucede allí dentro en cuanto a la trata de personas. Es impresionante multiplicarlo por la cantidad de gente, de cantidad de chicas que puede haber, de mujeres que puede haber. Es que, ¿qué podemos esperar contra la lucha contra la trata, con la lucha contra la trata, si se ven este tipo de cosas? Llegamos al día de hoy. ¿Qué sucede con Gómez Centurión en el día de hoy? Bueno, como bien sabrán, está corrido de su cargo. Esto tiene que ver con las investigaciones, con escuchas que han llegado a la justicia de manera anónima, que lo involucran con esta gran cantidad de efedrina que se encontró en Ezeiza y que lo involucran directamente a él. Bueno, en un momento Macri lo defendió, lo recibió en la Casa Rosada en su momento, en el momento que se conoció la noticia, finales de agosto, más o menos, mitad de agosto de este año. Entonces, lo corres de la aduana, ¿no? Te enteras del tema, lo corres. ¿Para qué lo recibís en la Casa Rosada? Sí, para seguir validando a un tipo que seguramente le fue muy eficaz a la hora de poder ocultarle las irregularidades y los delitos que iban cometiendo a la pasada en Verbigracia a Iron Monta y también luego darle un lugar, o sea, darle ese voto de confianza que seguramente Macri por ahora no tiene pensado quitárselo. No es raro en la administración Cambiemos y parece que todo sigue su curso. Sus relaciones con los servicios, con gente que ha pasado desde la dictadura hasta los alzamientos carapintadas y lo peor de los servicios de inteligencia. Bueno, todo eso sigue vigente en este gobierno que pasaron de administrar una ciudad a administrar el Estado Nacional. Exacto, sí. Esta información y mucha más la van a poder encontrar en la nota con la cara pintada de corrupción subida a mi blog, que es laespadalaplumaylarocio.blogspot.com. laespadalaplumaylarocio.blogspot.com.ar. Sí. Bien, ahora separamos y luego ya empezamos a despedirnos con algunos temitas de cierre. La revista Martia en el aire. Espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo y la banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. 30.000 razones para hacerse cargo. Teníamos el... No me avisa, Mabel. Me hiciste asustar, Mabel. Me tiraste el aire. Sí. Mañana, viernes, es la fiesta... No, la otra. La Gatica en Palermo Club. El sábado, la fiesta descamisada. Sí. Carlos Calvo, 3.778. Carlos Calvo, 3.778. Desde las 24. Barra Precios Populares. La mística peronista de siempre. Y además, entrada anticipada, 40p. En la puerta 50, zona de nadie bar, Carlos Calvo 3778. Sí, fiesta descamisada. Eso por un lado, y tenemos algo más. El encuentro, se viene el encuentro de mujeres, Rocío. Sí, así es. Y quería comentar algunas cosas, pero de allá me están pidiendo que pongas oyentes. No sé, me parece mejor eso. Los oyentes son más importantes. ¿Sí? No, bueno, yo quería hablar de las chicas. ¿Quién le hablamos? No, ahora vamos a los oyentes. Sí, la fuerza es el derecho de las bestias, decía Juan Domingo Perón. Y es verdad. Bestias como este presidente tan ignorante y tan poca cosa jamás he visto sobre la tierra. Las bestias que nos gobiernan son las que implementan la fuerza en contra del pueblo que les da de comer. ¿Sí? Y esas fuerzas armadas cobran el sueldo de nuestros impuestos. Esos gendarmes, las policías y lo que venga. No sale por generación espontánea su sueldo. Así que un poco más de respeto a la sociedad. Ellos tienen que seguir a los delincuentes, están para eso, no para meterse con la gente común, porque están aburridos. Si ellos eligieron ese trabajo de estar pelotudeando, es un problema de ellos. Hola, querido rebelde, toda la gente de la marcha, todo el equipo que está por allí, querido Agustín Ovejo, descamisado, un abrazo, Julio de Palermo. El mago que esté bien en las obligaciones que en este momento lo tengan atareado, y un saludo a todo tu equipo, y supongo que por ahí va a estar Rocío Alterley, y le envío un beso lleno de cariño. Buenísima la charla con Mempo, y quería agregar al tema de la estafa en democracia una idea, un pensar tan solo, la estafa primigenia. Sí, hola, me llamo María Marta, soy de Palermo, es un mensaje para los chicos de Amartya. Hace muchos años la televisión pública pasó un documental de los bomberos de Santa Teresita en la época de la dictadura, cuando el mar devolvía los cadáveres a una morgue que, por ser de la costa, no estaba preparada para recibir tantos cadáveres. Algunos bomberos retirados ni siquiera querían comentar lo que estaban viendo, y otros animaron a hablar de cómo recibían los cuerpos mutilados, visiblemente violados, quemados, evidentemente por la picana, por los cigarrillos. Por eso estoy hablando, por el tema de los chicos, de lo que le pasó a la Garganta Poderosa, lo que le hicieron a esos chicos. Sí, buen día, Jorge Milano habla. Bueno, estaba escuchando este tema que es de Atahualpa Yupanqui, y me vino a la memoria el patador perseguido, cuando en una de las... pero son obras maestras que hizo este maestro, cuando dice: y está el pobre que piensa poco, después de los equivocos comienzan los perjudicos. ¿En qué estaba pensando el pueblo cuando lo votaron a Macri? Créele cualquier cosa de todo lo que dijo, pero pobreza cero, muchachos. Espero que no nos volvamos a equivocar y no sigamos la línea de lo que quieren apuntar, que es el otro delincuente de masa, que es peor que Macri. Bueno, admiro tremendo lo que han hecho de las Madres de Plaza de Mayo. Hola, Marcia. Elena de Lanús. Breve, porque ya salimos para Atlanta. A la canciller Malcorra le salió el tiro por la culata. Su aspiración a ser secretaria general de la ONU se frustró por la tarjeta roja que le sacó su amiga Inglaterra. Eso le pasa por confiar en los piratas. No se puede confiar en el capitalismo ni un tantito así. Ernesto Che Guevara. Hola, soy Lía de Caballito. Acabo de escuchar al señor Piñanelli despacharse a gusto y piacere con la presidenta de la nación, con la E. Digo presidenta porque yo no me siento representada por ese tipo que está ahora. Hablar pestes, que ya está liquidada, que no tiene lugar en el peronismo. Este señor, entre comillas, por favor, explíqueme algo de esto. ¿Quién es ese personaje para andar sembrando todo esto, Dios mío? Sí, buen día, martianos y amartianas. Soy Beto del Niñez. Quería decir como primera cosa que es un gusto escuchar a Rocío en el programa, por añoranza de viejos programas. Y otra cosa quería preguntar, porque tengo la duda, si Gómez Centurión no tuvo algo que ver con Iron Mountain en las autorizaciones que no debería por qué estar autorizada. Bueno, una joyita los pibes que tenemos ahí en el gobierno. Les mando un abrazo grande, como siempre sigo escuchando, Beto del Miel. A cuidar el vocabulario, a aquellos que llaman, porque la primera señora que llamó en esta segunda tanda de llamados dijo pelotudeando. No. Yo Yo digo que son los imprescindibles. No. Estos oyentes. Julio de Palermo, como siempre, atento a todo, a todos los detalles. Se lo daba a Rocío y un gran abrazo para él también. María Marta de Palermo, también un dato sobre eso de Santa Teresita y los cuerpos que devolvió el mar. Sería interesante indagar sobre ese tema y su conexión sobre... ella lo ibanaba directamente con los exámenes que sufrieron los chicos de la garganta. Jorge Milano, el payador perseguido, hablaba así, y también le recomiendo las coplas de los valles calchaquíes de Atahualpa Yupanqui, que también es muy interesante. No se consigue fácilmente, y la versión que anda circulando es de Jorge Cafrune. Elena de Lanús dice que va a tomar el tren por asalto y ya venirse a la capital para ver hoy a Cristina a las 18 en Atlanta. Humboldt 540. Delia de Caballito, un gran abrazo para él. Beto de Liniers, que saludaba con merecida razón a Rocío, y hablaba de Iron Mountain, que también lo mencionamos seguramente. Uh-huh. Él llamó cuando estábamos dando cuenta del tema. Iron Mountain, Gómez Centurión y toda la mafia asesina de la administración Cambiemos. Uh-huh. Ahora Pablo, que se fue, en un momento dejó de hablar y ahora viene a hablar. ¿Qué tiene que para decir? A ver. Fiesta mañana, fiesta el día sábado de Escamisado, búsquenlo en Facebook, fiesta de Escamisate, mañana fiesta Gatica. Rocío, ¿cuándo se viene lo de Rosario? Rosario, 8, 9 y 10 de octubre, Encuentro Nacional de Mujeres. ¿Por qué quería breves segundos para decir algo? Diga. Porque ya hay quilombo, chicos. En Rosario está empapeladas todas las calles que dicen así. No. Quilombo, no. Foto de mujeres desnudas, sí, que estuvieron el año pasado en Mar del Plata, en el Encuentro Nacional de Mujeres. Pelotas. Y dice, así no, el cartel. Sí. Les juro, ¿eh? Es el de Mirta, lo tenemos acá en la pantalla de la computadora de la radio. Así no. Rosario espera mujeres sin violencia. Mirá, las tetas son violencia ahora. Mirá qué loco. Bueno, en primer lugar esto. Y por otro lado, el gobierno nacional ya dijo que va a cancelar las 20.000 viandas que estaban previstas para las expositoras del Encuentro Nacional de Mujeres. Así que ellos siempre ayudando a que nosotros podamos luchar por nuestros derechos. Nada. Decir que nos cuiden un poco, ¿no? Porque el año pasado la verdad que lo que hicieron fue terrible, se llevaron presas a muchas compañeras y no estamos nada más que luchando por lo que queremos, que es que nos respeten nuestros derechos. Ya la igualdad sabemos que es un poco más difícil, pero que nos respeten un poco más, nada más eso. No menos importante lo que acaba de contar Rocío, y el Frente de Género de Descamisados también está laburando y mucho para partir hacia allá, y todas las orgas, chicas que van por su cuenta, grupos, colectivos de mujeres, todas están preparándose para ese encuentro que va creciendo con los años y que adquiere una relevancia muy importante, porque de allí surgen conclusiones y surgen experiencias que son muy buenas para poder darle, aportar un granito de arena a intentar ser un poquito más iguales y condescendientes con el género femenino. Sí, usted, Pablo, que me mira así fijamente. Esperemos que haya muchos, no sé, de ustedes también, sí. Muchos hombres. Los ¿se puede? Todos. Obvio que sí. Esto es ese muy es raro. El feminismo que yo quiero, que haya, bueno, hombres. Sí, no, utilizo la palabra condescendiente y me agaché porque Alterleib tiró un cenicero, ¿no? Condescendiente no. Comprensivo, tampoco. Digamos a mí acompañar. Lo que me interesa es que la... y esto no voy a abrir el debate. Dije acá en 59, pero no, el tema... Que vengan los del otro parece programa. Parece miércoles el esto, tema. ¿Eh? El tema del feminismo, la verdad es que... Yo lo trastocaría. Ni machismo ni feminismo. No. El machismo es peyorativo. El feminismo es una es algo propositivo. Bueno, estoy un poquito en disonancia con eso. Pero no importa, porque Nahuel Banchi estuvo. repito, los esperamos a todos, claro, los hombres en Rosario este fin de semana, Bien. De verdad. Nahuel Banchi fue el hombre que seleccionó y cortó y hizo todo lo que tiene que ver con los llamados. Y Mabel final, Baterola. Se llama Nahuel Banchi y es una persona indispensable. Es indispensable. Mabel Baterola en la operación técnica. Y no en, la, problema. En el armado del programa. Confía en mí. Pablo. Exactamente lo que hago. Pablo, salude. Rocío Alterleibe estuvo hablando de Gómez Centurión y toda la mafia de la administración Cambiemos. Muchas gracias. Y mi nombre es Agustín Sosa, que estoy aquí de impostor, de ladrón, de usurpador. Nos vemos el jueves que viene. Nos escuchamos el jueves que viene por Radio Rebelde M740. Adiós. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información. Política. Máxima Sorreguieta llegará a Argentina y se reunirá con Macri. La